Gracias a todos ustedes por acompañarnos en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es marzo 18 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos el libro de Deuteronomio, el capítulo 16 y 17. Empezaremos a leer el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 25, y el libro de Proverbios, capítulo 10, del versículo 1 al 15. Es mi deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 1. Guarda el mes de Abid y celebrar la Pascua de Jehová tu Dios, porque en el mes de Abid, Jehová tu Dios te sacó de Egipto. De noche, sacrifica para Jehová tu Dios la víctima de la Pascua, de las ovejas o de las vacas, en el lugar que Jehová haya escogido para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella ninguna cosa que tenga levadura. Durante 7 días comerás con ella pan sin levadura, el pan de aflicción, para que te acuerde todos los días de tu vida, del día que saliste de la tierra de Egipto, pues con prisa saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se verá levadura en tu casa, en ningún lugar del territorio. De la carne del animal que sacrifiques en el atardecer del primer día, no quedará nada hasta la mañana del día siguiente. No podrás sacrificar la víctima de la Pascua en ninguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da, solo en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para hacer allí habitar su nombre. Sacrificarás la víctima de Pascua al atardecer, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. La asarás y la comerás en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido, y a la mañana siguiente podrás partir e ir a tu morada. Durante 6 días comerás panes sin levaduras, y en el 7º día habrá asamblea festiva para Jehová tu Dios. No harás ningún trabajo. 7 semanas contarás. Desde el comienzo de la siega de las mies comenzarás a contar 7 semanas. Entonces celebrarás la fiesta de Pentecostés a Jehová tu Dios. Darás según la medida de la generosidad de tu mano, según Jehová tu Dios te haya bendecido. Y en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para hacer habitar allí su nombre, te regocijarás delante de Jehová tu Dios, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que está en sus ciudades, y el forastero, el huérfano y la viuda que está en medio de ti. Acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto, harás y cumplirás estas leyes. Celebrarás durante 7 días la fiesta de los tabernáculos, cuando hayas escogido la cosecha de tu era y de tu lagar. Regocíjate en tu fiesta, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades. 7 días celebrarás las fiestas a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová haya escogido, porque Jehová tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás muy alegre. 3 veces al año se presentará todo hombre tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que haya escogido, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno lo hará con el presente de su mano, conforme a lo que Jehová tu Dios te haya bendecido. Pondrás jueces y magistrados para ti en todas las ciudades que Jehová tu Dios te da en tus tribus, para que juzguen al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas distinción de personas, ni aceptes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y tengas en posesión la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás para ti ningún árbol de acera junto al altar de Jehová tu Dios que te ha de hacer. No levantarás piedras rituales, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 1. No sacrificarás para Jehová tu Dios un toro o un cordero, en el cual ya haya defecto o alguna cosa mala, porque es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se halle en medio de ti, en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, si se ha ido a servir a otros dioses, inclinándose a ellos, al sol o a la luna, o a todo el ejército de los cielos, lo cual yo he mandado, cuando te avisen, después de que lo oigas, entonces lo averiguarás bien, Y aquí que si resulta ser verdad y cosa confirmada, que se ha hecho tal abominación a Israel, entonces sacarás a las puertas de las ciudades a aquel hombre o aquella mujer que ha hecho esta cosa mala, y lo apedrearás, así morirá. Por el testimonio de dos o tres testigos morirá el que deba morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. La mano de los testigos será de la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de medio de ti. Cuando te sea difícil decidir en un juicio en tus tribunales, ya sea en asuntos de homicidio o de derecho, o de ofensas físicas o de casos legales, entonces te levantarás y subirás al lugar que Jehová tu Dios haya escogido. Irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días y consultarás. Ellos te indicarán la sentencia del juicio. Harás según la sentencia que te indiquen en aquel lugar que Jehová haya escogido, y tendrás cuidado de hacer según todo lo que se te declare. Harás según las instrucciones con aquellos que te instruyan, y según el juicio que pronuncien. No te apartarás de la sentencia que te indiquen, ni a la derecha ni a la izquierda. Quien proceda con soberbia y no obedezca al sacerdote que esté allí para servir delante de Jehová tu Dios, ni al juez, esta persona morirá. Así eliminarás el mal de Israel. Todo el pueblo lo oirá y temerá, y ellos no actuarán más con soberbia. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y hayas tomado posesión de ella y la habites, y cuando digas, constituiré rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, solamente constituirá sobre ti como rey a quien Jehová tu Dios haya escogido. A uno de entre tus hermanos constituirá como el rey sobre ti. No podrás constituir sobre ti un hombre extranjero a quien no sea tu hermano. Pero él no ha de acumular caballos, no hará volver al pueblo a Egipto para acumular caballos, porque Jehová os ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Tampoco acumularás para sí mujeres, no sea que te desvíes su corazón. Tampoco acumulará para sí mucha plata y oro. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, él deberá escribir para sí un pergamino, una copia de esta ley, del rollo que está en el cuidado de los sacerdotes y los levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas. Esto servirá para que no se enaltezca su corazón sobre tus hermanos, y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue los días de su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales hayas sido instruido. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa era hija de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Entonces el ángel del Señor se le apareció, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando le vio, y el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elisabet te dará luz a un hijo, y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios». Él mismo irá delante del Señor con el Espíritu y con el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la presencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apresivo. Y Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo podré estar seguro de esto? Pues yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí quedará mudo e incapaz de hablar hasta el día que se realice esto, por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él pasara tanto tiempo en el templo. Cuando salió, no les podía hablar y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él se comunicaba con ellos por señal y quedaba mudo. Sucedió que cuando se cumplieron los días de este ministerio, él se fue a su casa y después de aquellos días su mujer, Elizabeth, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Proverbios capítulo 10, del versículo 1 al 15. Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. Jehová no deja perecer al hambre al justo, pero impide que se sacie el apetito de los impíos. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es un hijo del sensato, pero el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Bendiciones vendrán sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos encubre la violencia. La memoria del justo será bendita, pero el hombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón aceptará los mandamientos, pero el de labios insensatos será arruinado. El que camina con integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña el ojo causa tristeza, pero el que abiertamente reprende hace la paz. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre la violencia. El lodo despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del entendido se halla la sabiduría, pero la vara es para la espada de fallo del entendimiento. Los sabios atesoran el conocimiento, pero la boca del insensato es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y la calamidad de los necesitados es su pobreza. Padre Dios, ¿qué más podemos decirte, sino que gracias, Padre? Gracias por bendecirnos por tu palabra. Gracias por ser un Dios misericordioso con nosotros. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso con tu pueblo, con la humanidad, Padre. Gracias, Señor, porque desde el principio del mundo, Padre, nunca desechaste a tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque pusiste en tu corazón, Señor, el siempre bendecirnos, Padre. Padre, perdónanos porque te hemos fallado, por las veces que no entendemos o que no hacemos caso, Señor, de tus enseñanzas, Padre. Perdónanos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, que es el que aboga por nosotros, Padre, delante de ti. Señor, Él es el que vino, Señor, y murió por nosotros, por nuestros pecados. Padre, gracias, Señor, por habernos lavado, Señor, con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias, Señor, porque no tenemos que hacer rituales, Padre, más. No tenemos que hacer ningún sacrificio, Señor, humano, Padre, ni derramar sangre más, Padre, porque tú, Señor, mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Él pagó el precio, Padre, por nuestra maldad, por nuestros pecados, por nuestros errores, Padre. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias, Jesucristo, por haber venido y haber tomado nuestro lugar, Señor, en aquella cruz, Señor, porque nosotros éramos los que tendríamos que haber estado allí. Pero tú, por tu misericordia, por tu amor, viniste y moriste por nosotros. Por eso te damos la honra, te damos la gloria, porque tú te la mereces, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, la página ya la conocen y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiéndonos, por favor. Toda su correspondencia es de bastante bendición. Si con críticas, algún comentario, alguna sugerencia, si tienen alguna idea de cómo este podcast puede ser mejor, no duden, por favor, en escribirnos. Como quiera, y mientras tanto, yo espero que el día de hoy tengan un día de bendición, así como todos los días, para ustedes y su familia. Sin más, los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.